Si en general él en su usted está rodeado de mujeres, hoy... ¿Hoy qué? Hoy es bíblico. ¿Cuándo estoy rodeado de mujeres? Todo el tiempo, Lotito y yo, ¿qué somos? Es cierto. Ah, ¿cómo cuándo? Son damas, no son mujeres, son mucho más que mujeres. Les vamos a dar la bienvenida, hemos armado como una suerte de mesa, ¿no? Sí, sí. Un poco suena eso. A tres hermosas mujeres, Belén Iannuzzi, que es escritora, a Julieta Sabanes, que es cantante, y a Euge Reis. ¿Reis está bien dicho, Eugenia? Es mi caca rara. Ah, muy bien. Que es fotógrafa y es DJ también. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien. ¿Se conocían entre ustedes? ¿Se tenían de algún lado? Sí, nos hemos cruzado y nos conocemos. Sí, bastante dentro de todo. Es más, sí, me hice una clase de canto una vez. Mira. Yo tuve una clase de canto, es verdad, y con Euge nos hemos juntado en reuniones. Hemos cantado payadas. Punk. Payadas punk. Juntémonos, hagamos un fueguito, reventemos cosas y cantamos punk. Sí, sí. Pero se tienen más o menos de... Sí, sí, sí, sí, sí, de la vida real. Venga acá, de la vida real, no de sueños. Sí. Está muy bien. Y cuéntenos un poquitito en qué andan cada uno de ustedes dentro de lo que está haciendo. Después vamos a hurgar un poco en el pasado y... Oh. sabemos cosas de ustedes. Mentira. Qué feo decirle eso a alguien de verdad. Pensé que gente se dedica a eso, ¿no? Es más, decilo, o sea, seriamente, como recién, yo vi caras de terror. Pensamientos, ¿no? Eso no, no se preocupen. Vamos por orden de sí, aparición. Por favor. Bueno, yo soy música, hago canciones. Saqué el año pasado mi primer álbum oficial, Estar de Camisón. La estuve presentando. Qué mejor, ¿no? Sí, en Camisón y nada, y ahora con nuevas fechas presentando los temas de ese disco, más temas nuevos. Así que digamos, yo soy la música. Yo soy la música. Toma, quiero una remera que diga eso. Oíme, ¿sola te acompaña a alguien, así como establemente hablando, sí, o vas...? Establemente somos un dúo. Y para fechas así un poco más grandes o lo que sea, siempre podemos ser un trío, podemos vamos sumando así a algún músico ocasional. Pero la formación que se formando ahora hace ya un par de años, somos un dúo con guitarra criolla y le metemos después algunos sintes, hacemos así como una mezcla. ¿Y qué hacen? ¿Qué es esa mezcla? Es feo preguntarle en general a un músico qué hace, no está bueno clasificar. Pero sí. No sé por qué insisto, entonces. Ningún músico hace ningún género. Todos tienen estilo propio, todos son absolutamente originales, insustituibles. No, es es el género canción y en el vivo lo que en general se encontramos es, que está en el disco también, es como, no sé, la mixtura entre como lo acústico de la guitarra criolla y o el piano y por ahí cierta cosa que más así, no sé, electrónica que le dan los sintes, que le dan así como más clima. Estamos así como en esa búsqueda. Pop, folk, pop minimalista. hay muchas nuevas formas de llamar que son así muy muy evasivas, más evasivas todavía. Que en general siempre eso es quien es la prensa la que se inventa como esos nombres o también surge dentro de los propios... Sí, sí, la prensa, no, y ahora las redes sociales, con MySpace, que ya igual ya fue, pero yo veía muchas denominaciones que estaban buenísimas. Yo no sé si las inventaron los propios como usuarios músicos o también la prensa, pero había como el creo que el pop minimalista lo saqué de ahí, me pareció muy de alguien que puso, a vos te gustan esas cosas. Es más, hagamos la completa, pop minimalista editado en Japón, y ya es como... Cosa que es cierto, o sea, el disco está editado en Japón. Sí, sí, está editado en Japón. El pop minimalista en Japón es muy popular. Es muy, es lo que va. Sí, sí, está en Japón. Así que estamos sonando en el otro lado del mundo. Y llegó a Japón por un intermediario acá, por le dejé el disco a la gente de EPSA Music, que manda muestras, me dijeron que podía resultar como no, y a los 3 meses me respondieron así por el Facebook, hola, nos gustó, dánoslo. Y les dije, sí, dale. Claro. Sí, sí, sí. Y nada, hicieron la edición allá, Yo naturalmente sigo cantando en español. Claro. Y nada, con la traducción de las letras, todo muy divertido. Sí, más eso. Que divertido, muy loco también, ¿no? Digamos, sí, como muy sí, sí. Esas cosas que en la vida no suceden, o que si suceden al menos decís, epa, mira. Sí, sí, qué totalmente. Rareza a los días en general, algo fuera de lo común. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, estuvo bueno. Cuando vi ahí la, porque además por el Facebook digo, ¿qué es esto? Siempre me agarra, no me agarra preparada las buenas noticias, cuando las espero no vienen. Y acá me estaba poniendo vacaciones y digo, así lo escribí rápido, dale. Sí, sí, vamos. Estuvo bueno. Sí. Y ahí está. Mirá. ¿Lo vas a presentar en Japón en algún momento? Y a mí me gustaría. No, sí. No, ya hoy nada está lejos. No, no. Sí, me gustaría, no sé, digamos que cuáles son las condiciones. O sea, por ahí si es necesario un segundo disco editado, la verdad es que no lo sé. Uh-huh. Pero sí, me encantaría viajar. Ya la próxima ir con el disco yo, claro, claro. Llevarlo yo. Belén sí. Es escritora. No, Belén no es poeta. ¿Por qué? Yo está bien, lo que decís, es curiosa. ¿Escribís? Sí, escribo. ¿Pero no te gusta que te digan escritora? No, no me considero escritora. Ajá. Me parece como que es una palabra muy grande. Uh-huh. Te entiendo. Digo, es como periodista. Exacto. ¿No? Estaba pensando era Rodolfo Walsh. Exactamente lo mismo, digamos. Que hay que prohibir, perdón, prohibamos esa respuesta. No se puede decir más periodista Rodolfo Walsh. Periodismo de hijo César. También. Pero implica como cierta búsqueda, cierta investigación, cierta algo que uno en realidad no es lo que hace y a veces se hace, ¿no? Uso de periodista y está bien, te entiendo. Queda a veces grande. De todos modos, sí. De escritora, callate. Bueno. Perdón. Lo decís vos. Que sea así, también. Estalinista. Sí, poeta también es grande. También. Sí. Sí. No, vos sos poeta. Pero bueno, gracias. Están poesía. Todos pagos en este programa por mí. Yo dije, soy la música. Sí, sí, es verdad. Ya bajó un toque. Había que bajarlo. Sí. ¿Qué es música? Y tú me lo preguntas, música eres tú. Es la respuesta que tenemos que dar. Sonó bíblico, ¿no? Además. Tenemos un tema interno. Hay una cuestión que nos divide a nosotros dos, digo, Ceci, Elía, que es la teoría de la evolución. Sos antidarwinista, claramente, lo has dicho al aire, lo explicitaste, presenta El origen de las especies. ¿Qué tal? Encantada. ¿Qué es El origen de las especies? Ah, Contanos. El origen de las especies es uno de mis libros preferidos, uh-huh. Que, bueno, es uno de los libros de Darwin. Sí. Y es el último libro de poesía que ¿Tuyo? Saqué, se llama El origen de las especies. Exacto, sí, te preguntaba, exacto. Ah, me preguntabas por ese, no por el de Darwin. No, igual. Porque, vale la creación, no importa, sí, sí. Está muy bien. ¿Qué es qué? ¿Qué hiciste, digamos? Y es un pequeño libro que tiene, creo que aproximadamente 15 poemas, que editó una editorial que se llama Pánico el Pánico. Uh-huh. Y está dividido en dos partes. Una parte se llama Poemas de la Ruta, que tal vez son como poemas más de infancia o de... No sé, medio de película de David Lynch. Uh-huh. Y después la segunda parte, sí, se llama Poemas que les gustan a otros, porque eran poemas que a algunos amigos poetas y escritores les gustaban mucho y a mí no me gustaban en serio. Uh-huh. Pero son los poemas que más gustan, uh-huh. Así cuando lo leen, o en algunas hay muchos ciclos de lectura. Julián fue a uno, la pasó... Se divirtió muchísimo. Espléndidamente. Cabeceo al ritmo de los poemas. O sea, sí, me pasa lo mismo con la música. No sé sí. Qué dicen mis temas favoritos, no sé la letra, pero yo sigo la métrica. La poesía es lo mismo. O sea, la cadencia de la poesía yo la sigo con la cabeza y no me pregunten de qué se trata. Hay un circuito poemas. Indie de poesía también, como está la música, sí, ¿no? Que compartimos, ¿no? Porque con Juli también en algún... Claro, ciclos de poesía y música. Sí, ¿y cómo sí, es ese circuito? Hay como un pequeño circuito, les contamos el secreto, sí. Porque es un circuito de cuatro. No, hay algunos pequeños lugares, librerías, como, no sé, Cobra, que es una que está cerca del Parque Centenario. Ahora una nueva que abrió que se llama Pan, uh-huh. Otra librería que se llama Pur, que está en la galería Patio del Liceo ahí en Santa Fe. Y generalmente los fines de semana y los días de semana se hacen... lecturas, uh-huh. En voz alta, así de poesía o de narrativa, y tocan músicos amigos, con Juli compartimos sí, en Cobra Libros, sí, sí. Así que bueno, es un trabajo muy arduo el del poeta, me parece a mí. Yo tengo una amiga que también escribe poesía, que también me contesta lo mismo que vos, a mí me encanta lo que escribe, pero poeta es como no, escritora no, periodista no, es todo no, es la gran negación todo el tiempo, y veo que hay un trabajo muy, muy arduo, que es en la búsqueda de, escribir algo, trabajarlo, a veces dárselo a otra persona, digamos, para que lo lea y lo trabaje. ¿Vos cómo haces? ¿Cómo es tu manera de encarar tú? ¿Cómo es mi manera? Y escribo mucho, la verdad, desde bastante chica, como que tenía bastante material a la hora de empezar a editar los poemas que había escrito. Por lo general se los muestro a un amigo mío que es escritor, que se llama Diego Meret, que me gusta mucho lo que hace, si bien no es poeta, tiene una mirada poética. Y después los dejo descansar un tiempo. Necesito como tomar distancia de eso y después medio que la escritura o la escritura de la poesía es corrección constante, corrección, corrección. O sea, no tiene que haber una palabra de más. Es casi como, no sé, como música. Sí, estás pensando, sí, es como música. También, totalmente. ¿No? También es ese mismo laburo. Sí, con las letras además me pasa lo mismo también. Que es como que, bueno, sale primero como la canilla ahí, queda, lo dejas reposar un poquito y vas volviendo. Y después es como ajustar. Es parecido, está bueno. Sí, de hecho tenemos, ella tiene una canción que se llama Tu Al Pacino, Juli. Y en la época que nos conocimos, yo también como en una lectura leí un poema que era sobre Al Pacino. Y todavía no nos conocíamos. Y sí, fue como, bueno, un encuentro generacional sobre nuestros amores imposibles. Es cierto. ¿Es difícil editar, Belén? ¿Es difícil editar poesía? ¿Existen editoriales que se dediquen a la poesía, en lo cual uno, digamos, a lo mejor sin tener como, no sé, grandes nombres, ser grandes poetas reconocidos, te editan? ¿Cómo es ese? Y, a ver, en la época de la convertibilidad era bastante fácil porque, bueno, tenías una impresora en tu casa y te armabas tu propio librito, era barato editar. Después de eso el papel empezó a subir mucho, empezaron a aparecer también los soportes virtuales, como los blogs o, no sé, u otros soportes también en donde la gente, o Fotolog, donde la gente empezó a mostrar las cosas que hacía. Fotolog ya parece prehistórico, pero no, sí, ahí están activos algunos. Sí. Y ahí, bueno, o sea, que te publica una editorial grande, no, porque la poesía no vende y a las grandes editoriales, o sea, es la industria del libro y no entra la poesía en esa industria. Pero un Pessoa o una loco, claro. No, en general no se edita. No, o qué sé yo, una Marosa Di Giorgio, o sea, como poetas grandes consagrados. Pero hay muchas editoriales en todo el país, no solo acá en Buenos Aires, que son grupos de amigos que se conocen en talleres con escritores o que se conocen por las redes sociales, que arman editoriales. Hay una editorial que tiene bastante tiempo ya, que hizo mucho por la poesía de acá, me parece que se llama Gog y Magog, que son unos chicos de letras que se conocieron en, no sé, creo que fue en una fundación, con una beca de la Fundación Antorchas o algo así, y empezaron a editar. Y hay en estas pequeñas librerías como un circuito fuerte. También está la FLIA, que es una feria de libros independientes que se hace varias veces al año, en Pompeya, en el estacionamiento de Sociales. Y ahí circula mucho. O sea, la poesía está más que nada en el under. Y tiene como una manera propia de autogestionarse y de encontrar lugares donde depositarse. También es como, en una época ya en los 2000, surgió un lugar que se llamaba Belleza y Felicidad, que estaba ahí en Almagro. Muy chiquitito, o sea, nunca entendí cómo algún lugar tan chiquito podía generar tanta repercusión. Claro, pero es que vino a darle aire fresco a toda la escena que había en ese momento. Estaba Belleza y Felicidad, estaba Eloisa Cartonera, que es una editorial que hacen libros con cartones, que les compran los cartoneros, ahora están en La Boca, pero antes estaban en Almagro. Y así se fueron gestando como, qué sé yo, hay una editorial de poesía en Córdoba que se llama Nudista, hay editoriales cartoneras en todo el país. Ah, es un buen momento, me parece, para mí. Ahora en septiembre, hay una festival de poesía en Rosario que se hace todos los años. Es a veces difícil entrarle a la poesía, digamos. Tal vez, y siempre cuando vienen acá, gente que sabe de poesía o que es poeta, porque han pasado, digamos, les preguntamos la manera de iniciación. ¿Qué les parece? Que me interesa a mí, en realidad, no sé si a vos te interesa o a tus oyentes, pero donde se pueda entrar, que sean puertas de entrada a la poesía, que se te ocurran quiénes pueden ser. Sí, tal vez lo que pasa con la poesía es que uno piensa en la poesía y se imagina, no sé, la época del romanticismo y Rubén Darío, y que eso es la poesía, pero para mí la poesía es, no sé, son las letras de Spinetta, son poesía, y las letras de Juli son poesía, qué sé yo, no sé, las cosas de Patti Smith de su libro de narrativa es poesía, Es como más simple, en realidad la poesía es como una mirada de lo cotidiano, es eso, es como una foto de algo de, que tiene que ver con la sensibilidad de quien la está tomando, en palabras. Tenemos una tanda, después de la tanda... No le gusta hablar. Sí, pero igual lo vamos a presentar, sobre todo porque es mi gran apuesta para la escena de stand-up porteña. Ay, aún no debutó, pero yo veo mucho material, o sea, hay un potencial muy muy importante. Primero la tanda. Nueve reinas. Cuidado el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. O pizza birra faso. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, no? ¿Para qué elegir? Charlie. Puedes escuchar. A un amor de primavera. O Luis Alberto. ¿Por qué uno? Si se pueden los dos. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible. Ley del mercado y libertad de empresa. Los grupos concentrados de la economía tienen un gerente conmigo de acá. Voy a ser presidente del pueblo. O presencia del Estado en los directorios. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. Hoy estamos festejando la creación de la Fogarty. Los domingos. Y estamos recordando estos peinados setentistas. Claro. De 4 a 6 de la tarde. Tenemos una semana muy televisiva. Jorge Bernardes. Por eso necesitamos gente. Pablo Estroza. La Fogarty acaba de nacer a la luz de un peronismo distinto. Y Luciano Di Vito. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Estás esperando el 160 cartel rojo hace 45 minutos. Mientras clavas tu mirada en el horizonte, buscando algo que se parezca a un colectivo, cantás algo para apurar la espera. Y eso se convierte en un himno de masas que cambia la historia de la música. Bueno, si sos Tim, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Cecilia Lía y Julián L. Spice. Nacional Rock Noticias. Rock. Hasta la medianoche. Ahí vamos. Ojalá que fueras otro, aquel del mapa que yo te conté. Que quedé su casa frente a la mía. Me obligan a trabajar a los golpes, literalmente. Sí, estoy experimentando el girl power, de hecho, a donde dirijo la mirada en este momento, para atrás, para adelante, para el costado, están rodeándome. No está tan mal, realmente no. No, por el momento sobrevivo lo más bien. Euge Kays, fotógrafa, DJ y futura stand-upista, pero solo en salas de prensa. Solo en salas de prensa. Sí, sí, sí. Es un servicio a los periodistas. Tuvo la generosidad, sí, de hacerme reír un rato largo en unos festivales multitudinarios y muy, muy aburridos. Es un talento realmente que alguien tiene que descubrir. La maldad fluye. Yo pensaba que yo era malo hablando de músicos, siendo crítico. No, ahora me siento una mucho mejor persona gracias a ella. Es otro servicio, que te sientas... buena persona. Ah, bien. Sí, no, claro, y otra cosa, que creo esto lo comenté al aire, tuve así como una etapa de 2 semanas posteriores a ese festival, creo que fue el Quilmes Rock, de fascinación absoluta por los fotógrafos. Porque escuchaba las charlas, digo, no conocía a nadie, realmente, estaba solito, tímido, ¿vos estabas mojado? Ahí, tímido y te metimos en la maldad, fue así. Sí, me han integrado. y escuchaba las charlas y mezclaban la parte técnica de las cámaras de fotos, que no entendía ni media palabra. Dijo, ok, es un tema técnico, ellos estudiaron, pero también había una sensibilidad artística. Cuando escuché a uno que dijo, no, porque esperé a que el cielo adquiriera la misma tonalidad que el escenario, o sea, que el telón de fondo, dije, ah, ok, manejan las dos cosas, manejan la sensibilidad artística y el conocimiento técnico. ¿Qué parte se le ocurría que solamente iban a manejar lo técnico? ¿Qué, o sea, por qué te hiciste toda la idea en la cabeza que un fotógrafo no tiene en sí, digamos, esa visión artística? Es lo que me interesa de tu discurso. Soberbia, probablemente. Yo decía, me dan una cámara, toco un botón y la imagen sale. Eso también es mentira. Tenía que sacar 50 fotos para que una, no es que fuera buena, no saliera movida. Así que fueron esas dos semanas que decía, ok, son todos Da Vincis los fotógrafos. Y aparte pasa música. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es tu estilo? Qué pregunta. Paso música en una radio muy buena de Fabián de la Mónica, que es un DJ bastante conocido. El mejor. No es lo todo que... el tiempo. Yo convivo con esta clase de aforismos máximas así emanadas. Ah, grandilocuencia. Claro, otra que Karl Kraus. No, lo tengo acá al lado. La peor conductora me acompaña. Sí, una radio. El mejor DJ de Argentina, Fabián de la Mónica, ahí citándolo a... Uh-huh. Que tiene una radio, además de su trabajo como DJ, armó una radio online. Uh-huh. Que es especializada en música del 50, 60 y 70. De acá, de afuera, de acá, todo. Música bien, del décadas. Sí, del mundo. Que, digamos, él es muy fanático de esa época y tiene, no sé, voy a tirar un número, 5.000 discos, CDs, vinilos, uh-huh, de toda esta música. Entonces, como que necesitaba darle un lugar físico a la cantidad de música que tenía. Y como que él sabía la música que a mí me gustaba, que venía un poco por ese lado, me propuso tener un bloque que es musicalizar. Ajá. No en vivo, no hablo por suerte. ¿No te gusta? No. No es que no me gusta. ¿No te gusta hablar en radio o no te gusta hablar? No es que no me gusta. Ahora mis amigas, si me están escuchando, se van a reír. Me gustaría hablar, pero no completo las frases. Entonces me doy cuenta que la gente se me queda mirando, como buscando el aquello cierre, la concreción, y conmigo no la encuentran. ¿Y no te completan las frases? Claro, un completador de frases. Sí, tengo algún que otro completador de frases, pero veo las caras de la gente y me doy cuenta que no estoy completa, bueno, que no estoy completando el concepto. Tenés muy visualizado igual, es cuestión simplemente de terminarlo. Sí. ¿O no? Sí, sí. O no. Una cosa okay. Abierta. Sí. Oh, muy bien, y fotógrafa también. Fotógrafa, sí. Fotógrafo laburando de fotógrafo. Sí. De aquello. ¿Y laburás así con bandas también? Trabajo con bandas. Igual, o sea, no, la verdad que no me considero como una fotógrafa de rock, ni mucho menos. Como que me considero una fotógrafa, uh-huh, en realidad. Y trabajo, o sea, mi trabajo de todos los días es editorial, uh-huh, en revistas y diarios. Sí. Así que esa es como mi parte como más seria en un punto. Uh-huh. Y después, bueno, tengo así como mis lugares donde... Sí. Otras cosas. Que es el trabajo personal, que para mí es como muy importante. Uh-huh. Pero haces bandas en vivo, digo, porque debe ser muy difícil, digamos, para un fotógrafo. No, digo, me parece como, no sé, me imagino, el laburo de fotógrafo, de estar con una banda en vivo debe ser como bastante particular ese nicho. Salen grandes cosas también, ¿no? Sí. Sí, es como una situación ya de por sí como complicada, digamos. Siempre estás en lugares como muy demasiado... O que molestas a la gente, exacto, o que no hay luz, exacto, o, viste, como que, qué sé yo, uh-huh, o que te sale todo movido, o sea, es eso, pero a mí la verdad que me encanta. Creo que en realidad me hice fotógrafa diciéndole a mi padre eso, que quería ser fotógrafa porque quería hacer fotos de recitales, digamos. Uh-huh. Y me asombra que lo he hecho así con el tiempo, continuamente. Tomá, mirá. Y cuando hablas de ese espacio personal, importante, necesario, ¿qué es? Son los proyectos, digamos, que sería como un músico independiente que sacas su disco sin ningún tipo de condicionamiento, ni de tema, ni de tener que exponerlo en algún lado. Es como una búsqueda mucho más personal. Y bueno, hay que hacer, para mí es hacerse ese espacio así a los codazos, porque como que en la vida cotidiana como que es difícil, más yo trabajando con la urgencia del cierre, la revista, uh-huh. Es como que necesito mantenerlo así con mucha fuerza. ¿La limitación de tu vida cotidiana, o sea, qué es? ¿Temática, de estética? O sea, ¿qué es lo que te permitís en tu espacio personal que no tiene lugar en, por ejemplo, tu trabajo cotidiano, el serio, entre comillas? Como en un punto para mí es como olvidarme de todo, por ejemplo, o sea, a nivel técnico, a nivel dogmas fotográficos, es como más caprichoso en un punto. Uh-huh. Quiero proponer como artista esto y lo propongo. Más allá de un tema de, ay, voy a exponer un cuadrito, qué lindo, la gente lo va a mirar. Claro. Es más que nada algo como un poco más consistente, me parece. Uh-huh. Recién hablábamos con Belén, hablábamos de Spinetta con Belén. ¿Vos trabajaste, de hecho, o no, según lo que me han comentado ahí? Ah, vino el pasado de repente a la mesa. Hola, señor pasado. Hola, pasado. No, igual con esa parte del pasado está todo bien. Bien, genial. Sí, hace unos años, creo que fue 2007, por ahí. Uh-huh. Yo estudié letras, soy profesora de letras, uh-huh. Y con un grupo de profesoras de letras, un profesor nuestro, que sigue dando clases, uh-huh. De latín y de griego, uh-huh. Era muy fanático de las letras de rock, es lunfardista también, Oscar Conde, que ha venido alguna vez acá a la radio. Y un tipo muy interesante, muy divertido, y tiene un libro ahora reciente sobre el lunfardo. Sí, uh-huh. ¿Cómo se llama? Lunfardismo, perdón, Conde, no me acuerdo el nombre de tu libro. Y bueno, él había sacado un libro que se llamaba Poéticas del Tango, en donde analizaba como poesía la letra de determinados autores de canciones, de tangos, y se proponía sacar un libro que se llamara Poéticas del Rock, uh-huh. Para, bueno, plantar en la academia la idea de que la poesía de rock o que las letras de rock pueden ser analizadas como cualquier poesía, uh-huh. Con los recursos propios de la literatura, uh-huh. Independientemente de que han sido escritas para ser cantadas. Y bueno, en ese libro, que tiene dos volúmenes, Poéticas del Rock 1 y Poéticas del Rock 2, donde, bueno, se analizan las letras de Dividido, Sumor, Los Redondos, Charlie, Fito, yo analicé las letras de Spinetta, uh-huh. Sí, pero fue hace un tiempo. Sí, fue un trabajo muy arduo, sí, porque, ¿no? Digo, las de Charlie me parece que se las sacó más barato. Que no las... Sí, y Spinetta además es muy prolífico. A la fecha de la publicación de ese libro tenía 33 discos. Uh-huh. Y fue, bueno, un trabajo, en realidad, es un ensayo que debe tener casi 100 páginas. Me tardé 2 años en escribirlo, porque fue, bueno, ir agarrando cada etapa con las herramientas teóricas que tenía, uh-huh. Desde la literatura, y bueno, decir, bueno, ahora me escucho todo Almendra, uh-huh. Ahora escucho, uh-huh. Todo Invisible, todo Jade, veo las líneas temáticas, veo las lecturas que él tenía, porque además, bueno, es un autor que está muy empapado de lecturas, uh-huh. Del psicoanálisis, de la filosofía, sí. Etcétera. Y bueno, sí, fue un lindo trabajo. Me imagino. Yo me ponía a pensar eso, no me acuerdo si fue cuando vino Pángaro, que hablábamos de poesía, o Tapia, no me acuerdo qué, pero si se podía hablar, yo me puse a pensar, ¿no? Si se podía hablar de poesía en términos de música, digamos, porque también hay como una limitación. Digo, la poesía me parece que es como la libertad absoluta, total. Se me genera como aquello que no tiene límite alguno, ¿no? Mm. Digamos, como algo como fuera de todo. Mm. Y a lo mejor en la música, las letras para la música tiene algún tipo de algo que la está como conteniendo, básicamente, que es la música, ¿no? Y de todos modos sí podemos hablar, ¿sí? ¿Te parece, sí, que se puede hablar, sí, de poesía? Sí, en la poesía más clásica, que tal vez no es la poesía que los que escribimos poesía ahora hacemos, era una poesía con métrica. Claro. Digo, los sonetos tienen una métrica, uh-huh. Que es musical. Uh-huh. La poesía latina, bueno, él fue al Nacional de Buenos Aires, lo debe saber, y sabe decir de una frase en latín. De ninguna manera. Él sabe decir una... por su institución. Sí, sabe decir una frase en latín. ¿Cómo hablas en iris y no sabes? Nunca me dijiste nada en latín a mí. Voy a ponértelo. Ella te escucha. Hago mi gracia. Troyana Fábula Clara Est. Gracias. Bueno, la poesía en latín se recitaba con una musicalidad. Entonces, estaba encorsetada. O sea, nacieron juntas, claro, de alguna manera. Estaba encorsetada de alguna, claro, manera. Claro, sí. Sí, qué sé yo. Por ahí en las canciones de Spinetta lo que pasa mucho es que, como él usa palabras súper extensas, se le corre la acentuación, o qué sé yo, era muy loco, no sé, ese disco Desatormentándonos, eran cosas muy inusuales y muy rupturistas y vanguardistas para lo que se estaba escuchando en la música y lo que se estaba leyendo también. Si queremos conocer el trabajo de ustedes tres, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, Belén, ahí tenés el micrófono, tenés editado libros, tenés un blog, creo, no sé si lo seguís teniendo. Mirá, sí, estamos en el under del under del under, que está en la web, el under del under. Y bueno, en Fotolog, entren a mi Fotolog, que no está abandonado. No, bueno, hay una página de la editorial que es Pánico el Pánico, no sé bien cómo es la página, pero si googlean Pánico el Pánico, aparece. Lo van a encontrar. Después, ¿qué más? Sí, tengo un blog que se llama, ahora se va a saturar de visitas, se llama se llama Pajaritos Cantan, blogspot.com. No sé si se subestima o nos está subestimando a nosotros. En ambos sentidos. Estoy diciendo que la gente como que no va a ir a entrar a un blog, no sé, es como que por ahí es otro registro. No sé, porque es otro registro. Igual también como que el blog ya pasó, como todo pasa tan rápido. Ahora ya fue el blog, pero bueno, voy a seguir manteniendo la bandera de las causas perdidas. El blog es una de ellas. ¿El Twitter le hace bien a la poesía? El Twitter, esa es una gran pregunta que se hace. Yo encuentro poesía en Twitter. Hay otros poetas que respeto mucho que dicen que es como cualquier otro soporte, como un libro o como un blog, en donde hay cosas buenas y cosas malas. Hay como mucho ingenio. También hay como mucha cosa de, mirá qué gracioso que soy, ¿no? Con mucho stand-up, sí. Pero en el medio hay gente como más anónima, que tiene 20 seguidores, que tuitea cosas tal vez como muy costumbristas, que sí, que son imágenes poéticas. Más allá de hacer tus propias canciones, sos profesora, o sea, mantienes vivo el formato canción, o sea, haces que otros hagan canciones. ¿Por cuánto tiempo habrá formato canción? O sea, muchos lo dan por muerto, yo sigo apostando. ¿Yo? ¿Hay alguien más que haga canciones en este lugar? Apostar al formato canción, sí, es cierto. A veces pienso que voy a empezar a hacer canciones que van a irse alejando del formato canción, pero por ahora soy re cancionista, soy más cancionista de lo que pensaba, de hecho. Los nuevos temas vienen... Así, incorporo mucha parte musical, instrumental que me gusta, pero también hay algo, digamos, no sé, a mí me le doy como mucha importancia todavía a las letras, entonces tienen un protagonismo así relevante, y no las puedo abandonar, nacen música y letras a la vez, entonces eso ya de alguna manera me sigue como dejando del lado de la canción. Pero sí, igual a veces fantaseo con hacer un disco instrumental con títulos muy muy largos, como cada nombre de la canción como larguísimo. No nos hagas eso, por favor, si puedes evitarlo. Y solo instrumental como para aflojar ahí, pero es solo una fantasía, después totalmente entregada a la canción. Sí, lo acepto, soy un fundamentalista del estribillo, no hace falta que me señales. Ah, sí, yo también. Yo pondría el punto antes del estribillo, no me preguntaste, no te lo voy a decir. ¿Y dónde podemos escuchar, digamos, tu música? Sí. A lo mejor también tenés como una página donde podemos descargar cosas. Sí, hay una página web, está la página web que es julietasabanes.com.ar, ahí se pueden escuchar algunas canciones, y también si googlean Julieta Sabanes hay después un Bandcamp que creo que ahí se puede como, no sé, estoy en todas las redes sociales. Búsquenme, no sé. Que me van a encontrar, está muy bien. Y aparte se viene un show. Sí, este jueves, pasado mañana, este jueves 4 de agosto, vamos a estar a las 10 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Corrientes, al 1500. Y sí, vamos a estar presentando temas nuevos, más reversionando algunos viejos con una bandita, así que armamos especialmente, así que los esperamos. Estamos contentos. Y a vos, Eugenia, si te quiero rastrear, yo te puedo completar las frases, digo, puedo trabajar con vos en la vida, ¿dónde te rastreamos? ¿Dónde te podemos escuchar? Escuchar, hacer y ver. Ver, no tengo página web y tengo un Flickr que es www.flickrfotoseugecais.com. Perdón, Flickr, ¿qué sería? ¿El fotolog de los profesionales? Claro. Entran más fotos, digamos. No sé si es un tema indie, es un tema de que es algo como más cotidiano. Yo voy subiendo cosas de trabajo. Uh-huh. En una web es como que tenés que editar y ver lo que hiciste en años de trabajo. Es como demasiado, me parece. Uh-huh. Demasiado. Pero el Flickr ahí funciona y es sí, como tengo fotos. Tus laburos en general. Sí, sí. ¿Y escuchar? Estabas hablando de la radio. Escuchar, ahora lamentablemente, escuchar. Radio Royal, que es uh-huh. esta radio que les cuento, sí. Va a estar fuera del aire hasta octubre, uh-huh. Pero en cuanto vuelva, o sea, estén por ahí como rondando, porque la verdad que está buenísima. Bueno. Sí. ¿Te pasa música? Que es que... una, o sea, la radio es 24 horas de música uh-huh. continua sin... aviso, sin locutor, o sea, nada. Música. Todo bien con los locutores, no, pero... No. Miramos los dos un poco para abajo, fuentes de trabajo. Pero no, se entiende. Y música como del 50, 60 y 70, musicalizada especialmente por Fabián. Y vamos a escuchar algo. Nos queda todavía una hora de programa, hacemos el informativo, escuchamos también algo de Juli Sabanes, tal vez Belén, una de esas, recita algo. Para que se vayan a dormir. Ahí está la poesía de las buenas noches. Hasta las 2 estamos. Ahora nos informamos. Y luego, sí, la última horita de Nacional Rock Noticias. De nada que hacer, me desespero. Pero si no hay nada que hacer. La respuesta está en dejarse caer. Siete. ¿Te suena? No puedo evitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Esto suena en Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Hora 23, 2 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, humedad 77%, el cielo nublado. Actividad presidencial. Cristina Fernández participará a las 11 del acto para conmemorar el 25 aniversario de la creación del Consejo Interuniversitario Nacional en el Salón Mujeres de Casa de Gobierno. A las 17, la jefa de Estado se traslada al Parque Industrial Almirante Brown para inaugurar allí nuevas áreas de producción. Más tarde, recibe en su despacho de Casa de Gobierno a representantes del sector privado que integran el Foro de Empresarios del Mercosur, con la presencia en el comercio Argentina y Brasil. Candidatos del Frente para la Victoria en la ciudad se reunieron para diagramar estrategia electoral. Los 12 candidatos que integran la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires y los 8 suplentes mantuvieron una reunión esta tarde con el objetivo de diagramar la estrategia a seguir de cara a las elecciones primarias del próximo 14 de agosto. El encuentro fue encabezado por el viceministro de Economía y primer candidato a diputado Roberto Feletti y los integrantes de la lista María del Carmen Bianchi, Andrés Cuervo Larroque, Juan Carlos Junio y Mara Braver. Presencia argentina en UNASUR. El ministro de Economía, Amado Boudou, sostuvo que los países del UNASUR se prepararán para el diseño de una nueva geopolítica del mercado global ante dificultades de las economías desarrolladas durante la próxima cumbre de ministros de Economía de la región, que tendrá lugar en Lima el próximo viernes. Boudou recibió y precisó hoy que la reunión en Lima es preparatoria del encuentro que se llevará a cabo en Buenos Aires con ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de la región. El cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 74%. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Si el rock es un sentimiento, nosotros somos, con suerte, un pálpito equivocado. Nacional Rock 93.7. Porque las emociones grandes nos dan un poquito de cagazo. 4 horas de programa, 4 horas de noticias, 4 horas de música, 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Esto es Cristian Basso, que es un músico que fue bajista de La Portuaria y tiene un par de discos instrumentales que son increíbles. Este se llama Profanía, creo, el disco. ¿No es el primero? ¿De Basso? ¿Profanía? Creo que sí. Y después tiene otro que se llama La Pentalfa, ¿no? No, La Pentalfa es el primero. Ah. Y la verdad que este tema se llama Tarantela de la Muerte y la verdad que es increíble. Vamos a escucharlo. Sí, escuchémoslo un poquitito. ¿Qué suena? But this love I have is nobody's business. I'm covering your ears with kisses. I don't want to cause a separation, but I can't be blamed for destination. You haven't got to about my life before. It's not that I was just some kind of whore. Give in to me, I'll please you to the core. And then I'll give you more and but this love we have, it's nobody's business. I'm covering your ears with kisses. I don't want to cause a separation, but I can't be blamed for destination. You're having doubts about my life before. It's not that I was just some kind of whore. Give in to me, I'll please you to the core. And then I'll give you more and more. De la muerte, así se llama, Cristian Basso, ¿verdad? Elegido por Euge Kais. Muy bien, y ahora vamos a escuchar algo tuyo, Julieta. Bueno, ¿cómo vamos no? a hablar, queremos escucharte cantar ahora. ¿Puede ser si tengo bien la lista? ¡Qué despistada! ¿Qué tiene que ver con lo que hablábamos ayer? De estrofa cantada por chica, estrofa cantada por chico, sí. Estribillo juntos, me sin falta. Empezamos a hablar funciona. De eso y terminamos muy bien, ¿no? En hip hop. Es cierto. Vamos a escucharlo entonces. Esto se llama Qué despistada, el esta es Julieta Sabanes. Como nada, despistada, mi varita, desparrama luz, mis trucos se enamoran a los equivocados, con tanto caos creativo. Mis antenas, la de los que creen en el amor. Enamorada, qué despistada, haciendo trucos para convertirte en quien ya sos, y en brujos para conquistar mi corazón. Qué despistada, si yo siempre tuve tu amor. Qué despistada, buscando suerte en la ciudad. En cambio me desplazo en trenes atestados, solo si me concentro viajo adentro de una canción. Luzco ropas de trabajo, pero soy de pago, son, son, son. Si ves en sueño en mis ojos pequeños, no duermo por las noches, robo el día lo que me quito. Enamorada, qué despistada, haciendo trucos para convertirte en quien ya sos, y en brujos para conquistar mi corazón. Qué despistada, si yo siempre tuve tu amor. En el Centro Cultural de la Cooperación, ¿verdad? ¿Qué hora, Julieta, más o menos? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Bastante puntual. Muchísimas gracias, chicas. Antes de pedirnos, nos falta Belén preguntarte vos, ¿tenés algo en esta semana? Ay, esta semana que tenga. No, esta semana, el sábado a las 5 de la tarde, uh-huh, hay una lectura en una pequeña librería que se llama PAN. Uh-huh. Es una lectura de poesía. La librería queda en la calle Echeverría. Sí, señorita. 2576, local 16. Uh-huh. Este, bueno, sábado, ¿a las? Este sábado a las 5 de la tarde, a las temprano. 5 de la tarde, sí. Temprano. Belén Dianuzzi, muchísimas gracias. Julieta Sabanes, Euge Cais, muchísimas gracias por haber venido. Chicas, un placer. Nosotros seguimos de esta manera en Nacional Rock Noticias.